Aires de Pasión, la tertulia cofrade de Radio Ubrique. Aires de Pasión, espacio patrocinado por Crea Imper. Ya está aquí la primavera y se estrenan los sentidos. Olores de azahar e incienso, sonido de tambores y pájaros y cornetas y saetas, sentimientos renovados, túnicas almidonadas, la luz de Andalucía y capirotes morados. Y todo vuelve cada año y esperaremos frente al portalón de los sueños cómo se abre despacio y sale para la calle ese primer nazareno. Y se estrenarán recorridos, los mismos que el año pasado. Y se estrenarán los pasos, las flores, sayas y mantos, y sonido de cornetas, las saetas y los cantos, y los olés de la bulla que la calle está esperando. Pero a ti no te hará falta que te lo vayan contando, pues sabes la esquina que pasa, en qué balcón roza el palio, dónde se levanta a pulso, dónde al cielo han levantado, dónde va sobre los pies y dónde anda racheado, y dónde de costero a costero, y dónde con medio paso, dónde se toca la marcha, ¿y dónde la van bailando? ¿En qué lugar va en silencio? Pues pasa todos los años. Y siempre espera la sorpresa. Será Toledo, la Cruz, la Trinidad o Pilabajo. Será en Peñón o Botica o Cruz de Tajo. Será en la calle Real o cuando el jardín va entrando. Estrenaba el agua el río y la flor en el naranjo. Y primavera se estrena siempre en Domingo de Ramos. Thank you. Buenos días. Empieza aquí tu programa Cofrade Aire de Pasión. Hoy ya es el último día de esta serie de programas antes de Semana Santa. Y primero, antes que nada, recordarle a todos ustedes que esta noche a todos los hermanos de Jesús Nazareno que vayan a participar en la estación de penitencia de Jueves Santo y Viernes Santo, que tendrá lugar un cabildo de salida a las 9:30 en la ermita de Jesús. Ahí están convocados todos los hermanos que vayan a salir en la estación de penitencia para el jueves y el viernes santo. Es importante porque allí el diputado mayor de gobierno tiene que darle a ustedes todas las indicaciones para hacer la salida procesional y todas las pautas a seguir y a quién se deben de dirigir cuando vayan llegando a la ermita. Que recordamos, este año la procesión del jueves santo se adelanta a las 9 de la noche. En vez de las 9:30 será a las 9 de la noche. Y bien, y siguiendo ya con nuestro programa, hoy último día tenemos a nuestro alcalde, a don Manuel Toro Rincón, para comentar un poco sobre la Semana Santa y lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, don Manuel. Sí, buenas tardes, Olegario Toro Pequeño. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás viendo esta semana con el tiempo, cómo se nos viene para la Semana Santa, Manolo? Pues la verdad ha sido inmejorable, ¿no? El tiempo ha acompañado perfectamente, ¿no? He visto todo lo que sea que reluzca este sol, ¿no? En toda la Semana Santa. Es importante, ¿no? Porque después de todo un año de trabajo, ¿no? De los costaleros y de las hermandades, esperando esta fecha, pues la verdad, muy importante la fecha, el tiempo que actualmente tenemos, ¿no? Que se luzca todo. ¿Qué apoyo se le está dando a la Semana Santa desde el Ayuntamiento? Bueno, el apoyo, sin duda, pues tenemos que colaborar, ¿no? Con todas las hermandades, todo lo que sea, pues, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también, pues, todo lo que podamos apoyar a que el embellecer aquella zona donde van a pasar todos los pasos y también, pues, desde el Ayuntamiento colaborar con todas las hermandades para el dispositivo también y todos los organigramas que nos piden y, por supuesto, colaborar en todas las cuestiones que sean de obras, vallas y todos los que nos han solicitado, estamos, por supuesto, pues sí, colaborando como tiene que ser. Sí, ya se está viendo esta mañana que están los operarios del ayuntamiento, están ya por algunos sitios claves de la Semana Santa, que están adecentando, pintando. Se están colocando también iluminación especial en puntos estratégicos de la Semana Santa y también el dispositivo de vallas y delimitación de recorridos también es un gran apoyo que nos da el excelentísimo ayuntamiento, así como también que quiero dar las gracias desde aquí por ese apoyo que nos da también con las bandas de música que nos pone a disposición de todas las hermandades, pone a disposición las dos bandas de música que tienen concierto con el ayuntamiento y eso es una cosa de agradecer porque es un coste muy grande el que supone la contratación de las bandas de música y el ayuntamiento lleva ya unos cuantos años que gentilmente pues pone a disposición de todas las hermandades, de todas las procesiones que salen, las bandas de música y es una cosa de agradecer, ¿verdad, Manolo? Bueno, por supuesto, es decir, yo tengo que dar también precisamente la gracia, ¿no?, a todas las hermandades, porque como digo, es un trabajo de donde se están implicando muchísimos uriqueños y sin duda el ayuntamiento tiene que colaborar, no solamente en esta zona, sino en esta también, como lo estamos haciendo, por dar las gracias también a la empresa de limpieza que ya precisamente también mañana empieza ya oficialmente básica, pasamos ya a básica con fecha 1 de abril y entonces el trabajo que están haciendo de jardinería y de limpieza con lo que sin duda también es especial para todos aquellos visitantes que nos están pidiendo esta Semana Santa, ¿no? Porque realmente cualquier actividad cultural de turismo y todas las actividades que se están llevando a cabo y más ya también en esta fecha, pues tenemos que dar una imagen de limpieza, una imagen de zona verde también, sin duda, que estén en condiciones y tenemos sin duda que apoyar a esta actividad de la Semana Santa, porque realmente estos días también hablaba con los diferentes hoteles de lo ocurrido y también la zona del Hotel Sierra de Ubrique también, y bueno, aparte de que también en esta misma semana también otras actividades, pues los datos que me daban es que los hoteles estaban al 100%, y es una actividad económica que sin duda, aparte de aquellas personas que nos vienen de otras localidades y de otras zonas también de España, pues el dinero que se mueve, actividad comercial que hay, y lo estamos viendo que en estos días pues ya hay gran parte de ciudadanos también de otras zonas de fuera de Andalucía, bueno, que están hospedados, y sin duda pues es importante pues cualquier actividad económica que haya, como hay los hoteles y otras actividades también comerciales, son dineros que quedan en el pueblo de Ubrique. Pues sí, entonces la noticia es que Básica se va a estrenar ahora en la Semana Santa. Pues sí, ya todo se ha planteado. Queríamos haberlo hecho antes, pero bueno, la verdad es que pues contento porque todo está al 100% de personal, que era la propuesta, y en este caso pues lo que queremos con esta ya entrada y con la nueva compra de camiones y el nuevo sitio que irán ubicados los camiones y demás, oficinas y talleres, pues mejorar, seguir mejorando siempre el servicio, que sin duda siempre hay zonas que hay que seguir embelleciendo y hay que seguir mejorando, pero sin duda por eso fue la decisión de haber pasado a una empresa 100% pública donde se garantizaba todo el empleo para mejorar el servicio en toda la localidad de Ubrique. Esta Semana Santa hay concurso de cartel, ¿verdad? Sí, esta Semana Santa hay un concurso de fotografía que tiene que ser la fotografía del Miércoles Santo, que eso será para, de alguna forma, para el cartel del año que viene, que el ayuntamiento en este caso pues hacer la colaboración con la parroquia y dentro de las normas que se planteaban para la fotografía, será la fotografía la que se eche mañana, Miércoles Santo, la que entrará después en las bases para el cartel del año que viene. ¿Cómo has visto esta evolución de la Semana Santa de Ubrique en estos últimos años? Pues la verdad es que siempre en estos años se ha implicado muchísimo más ubriqueño, ¿no? La verdad es que dar la enhorabuena, ¿no?, a cuántos ubriqueños pues se involucran en esta Semana Santa, que sin duda hay que agradecerle a la hermandad y también sin duda también a los costaleros el trabajo que están haciendo durante todo el año para que haya esta festividad de Semana Santa, que como digo al final pues que todos en conjunto pues vamos observando también que son mucho cada vez más la Semana Santa va más. Los ubriqueños también optan, muchísimos ubriqueños optan en esta semana pues quedarse también en Ubrique, la verdad, porque se nota también mucha más entre los que nos quedamos y aquellos ciudadanos también y turistas que vienen también, pues la verdad, realzar todo lo que sea realzar una actividad como la Semana Santa, donde hay gran cantidad de ciudadanos de Ubrique que están implicados, pues bueno, principalmente, ¿no?, mi visión personal, pues veo que va a más, y por supuesto tenemos que ir colaborando en esta Semana Santa, que es otra, como digo, otra actividad junto con otras que se hacen durante el año, que sí generan economía, porque son cada vez más, pues son más los visitantes que no vienen en esta Semana Santa. ¿Cambiarías algo o pondrías algo en la Semana Santa del Ayuntamiento? ¿Algún planteamiento que creas que falta o cambiar de alguna forma? Pues sí, la verdad es que ha quedado por hacer, y es un tema que no hemos dejado de la mano, ¿no? Estábamos buscando realzar todavía más la Semana Santa, y bueno, era un tema pendiente ahí, que era la Casa de Hermandades, ¿no? Sí. Es un tema que seguimos trabajando, queríamos buscar un sitio adecuado para la sesión, porque creo que realmente pues buscar una ubicación idónea, donde realmente pues hubiera una casa de hermandades y donde estuviera, pudiese estar ubicado, podríamos pues todos los pasos, y que también fuese un centro de visita. Sí. Como digo, el tema de hermandades No las hermandades solamente de Ulrique, sino las hermandades también que tenéis relación con otras hermandades de la provincia y de Andalucía. Uh-huh. Pues es un tema que nos ha quedado pendiente, vamos, no estamos intentando dejar ese tema claro, si es posible. Sí. Creo que sería fundamental, pues, que hubiera, como diríamos, un tipo museo de o casa de hermandad, sí, donde pudieran tener un sitio adecuado todas las hermandades de Ulrique. Sí, es un tema que se ha estado trabajando en ello y todavía quedan algunas cosas pendientes, como dice nuestro alcalde, para hacer esa casa de hermandad y ese museo de la Semana Santa Ulriqueña, que hay muchas cosas por ahí guardadas, muchísimos tesoros que están guardados y que se necesitaría que saliera a la luz, que todo el mundo pudiera disfrutarlo de cerca, porque realmente cuando llega la Semana Santa en un paso puesto, pues no se aprecian muchos detalles de lo que hay guardado ahí de siglos de historia de Ulrique. Puede haber cosas desde el año 1600, los primeros escritos, 1599, el primer escrito que hay, que creo que será lo más antiguo que hay de escritos de Ulrique, ¿no, Manolo? Sí, yo digo, es importantísimo, ¿no?, el que realmente cuando nos vienen los visitantes vayan al Museo de la Piel o al Museo de San Juan con el contenido histórico de nuestro pueblo. Cualquier actividad o mejora que se haga en los diferentes ámbitos culturales y nuestra historia de Ulrique, pues cada vez, mientras más cuestiones de museos haya en Ulrique, pues sin duda va a ir repercutiendo a que los diferentes visitantes vengan a ver la cultura y nuestra historia de Ulrique. ¿Hay rentabilidad a nivel turístico en la Semana Santa en estos últimos años? ¿Se ve rentabilidad en el pueblo? La rentabilidad, yo te digo, personalmente he estado hablando también con los hoteles y algunas casas rurales también que están alquilando, y sin duda el que esté nuevamente hace ya un par de años que los hoteles en Ulrique, que sin duda falta más infraestructura turística, esencial. Pero lo importante es que esta actividad en hoteles y pernotación están al 100%. Ya ahí hay una entrada económica en esos hoteles que generan, sin duda, también empleo, en poca o mucha cantidad. Pues, pero hay una actividad comercial no solamente en la pernotación, ¿no?, sino aquellos visitantes que se quedan. Y bueno, ya bien se pasean por los diferentes restaurantes o bares o por los comercios, y el dinero y economía que se mueve en nuestra población. ¿Qué te han parecido los actos estos de Cuaresma antes de la Semana Santa? ¿Cómo ha sido el pregón de Semana Santa, Via Crucis y algunos actos así más culturales previos a esta Semana de Pasión? Pues la verdad, el pregón fue un pregón de verdad muy importante, interesante, y además que la hermandad, ¿no?, la calidad de la hermandad que estuvo presente y aún más cuando el pregonero pues era también una persona de Ulrique, ¿no? Pues, la verdad que hizo un pregón exquisito y hizo un pregón haciendo referencia también referencia como ubriqueño al sentimiento y la relación con las distintas hermandades. La verdad que a mí personalmente, que estuve presente, pues la verdad que me encantó. Y ahora una cuestión un poco ya más personal. ¿Pertenece a alguna hermandad? Pues pertenezco a varias, no solamente a una. Sí. Pertenece a varias, ¿no? ¿Y piensas asistir a las procesiones que se van a efectuar miércoles, jueves, viernes? Sí, no, yo precisamente, vamos, como alcalde, no, ya lo llevo haciendo estos 3 años anteriores, voy a hacerlo, por supuesto, he estado presente también como concejal y estaré presente, pues, en todas las pasos que va a haber durante toda esta Semana Santa, con mucho placer y por supuesto. Sí, ya sabemos, el jueves y el miércoles, porque el viernes es un poco como más institucional, aunque no sea una cosa oficial, eso, pero es una cosa más institucional cuando en la representación de la corporación municipal detrás del Santo Entierro, así como van todas las representaciones de las distintas hermandades, agrupaciones parroquiales, va también la representación de la de los cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Municipal, eso, pero lo, en los otros también tendremos el gusto de tenerte entonces en la en el cortejo de la cofradía. No, por supuesto, y además decir, ¿no?, que hay que agradecer pues a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a la empresa de limpieza, bueno, y a todo el ayuntamiento, pues siempre está aquí para intentar mejorar la, la imagen de Ubrique. Sin duda, pues tenemos que estar colaborando, que cualquier actividad, sea Semana Santa como otras actividades que en este mes de abril también vamos a tener bastantes actividades importantes, y todo lo que sea cuestión de que hay que sin duda colaborar con esta Semana Santa, pues por supuesto que tenemos que estar ahí, porque al final es una imagen importante que haya sin duda muchísimas actividades, y con, pues, como digo, aquí está colaborando con esta Semana Santa, que somos que cada vez más muchos los ubriqueños que al final se quedan a pasar esta semana en Ubrique. Pues muy bien, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, y nos veremos en la estación de penitencia. Buenos días. Nada, a ustedes y aquí para lo que necesiten. Gracias. Y ahí estaba la marcha A compás la cera llora, de una marcha dedicada a la Virgen de Gracia y Esperanza, de la Sevillana Hermandad de San Roque, que sale el domingo de Ramos a las 6 de la tarde, detrás del Cristo de las Penas, una imagen soberbia de Llanes, calcada a la imagen de aquí de nuestro Padre Jesús Nazareno de Ubrique, son casi iguales. Y seguimos con nuestro recordatorio también, se están dando también mensajes de la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo Rescatado sobre las normas a seguir en la salida procesional, de eso del calzado que no sea de color, la medalla que no lleve distintivo por fuera, que se vaya en el silencio y sobre todo que esté toda la gente preparada allí una hora antes de la salida procesional que se va a efectuar el miércoles santo, que como sabemos será mañana a las 10 de la noche. Tiene prevista su salida la hermandad de nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Siguiendo con los temas de la Semana Santa, vamos a hablar con el jefe de la policía local para ver el dispositivo que se está montando sobre todo para la cobertura de las procesiones de Semana Santa. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo llevamos esta Semana Santa? Bien, bien, pues como todo, bien, preparando ya todo el dispositivo de tanto de tráfico como de seguridad para que las hermandades puedan procesionar normalmente y sin ningún tipo de incidente y bueno, todo prácticamente ya preparado. ¿Habéis tenido mucho trabajo esta Cuaresma? Bueno, un poco de trabajo sí, con el tema de los traslados, de los ensayos y demás, pero bueno, colaboramos en todo lo que podemos y siempre a disposición de las hermandades y de la iglesia. Sí, es que ha habido un montón de traslado con la cosa de dejar el espacio en la ermita de Jesús. Ha habido que trasladar los pasos al almacén que estaban en la otra punta del pueblo y era complicado hacer estos traslados sin que provocásemos problemas de tráfico, ¿verdad? Bueno, pero el ciudadano es consciente y lo asimila y colabora también muchísimo con nosotros y con las hermandades. Entonces ellos lo entienden perfectamente y bueno, como bien dice, ha habido que dejar espacio en la ermita de Jesús. Y bueno, está en la otra punta, como bien dice, el almacén donde guardáis los pasos y demás. Pero bueno, se ha desarrollado todo con normalidad y espero que vosotros pues lo hayáis hecho y hayáis visto que se ha colaborado siempre con estos traslados. ¿Qué cobertura se le va a dar en la calle a las cofradías? Bien, pues en principio hay dos partes principales, que la principal, bueno, una de ellas es el tema de tráfico antes de que salgan las procesiones. En principio pues hay que dejar todas las calles por donde pasa el recorrido, hay que dejar la expedita de vehículos. Uh-huh. Generalmente no hay ningún problema, el ciudadano colabora, como he dicho antes, colabora perfectamente y siempre dispuesto a dejar limpio toda la calle. Esa es una parte y después tenemos la siguiente, que es el tema de seguridad a la hora de que los pasos estén en la calle. También llevamos el dispositivo de cortes de vía y reorganización del tráfico, y posteriormente, como festivo que es, pues se refuerzan los turnos, sobre todo por las noches. Uh-huh. Y a la hora de las procesiones, ¿qué calle de la que recorren es la más problemática? Bueno, para el tema del tráfico, la que más problemas nos viene dando es siempre las procesiones que pasan a través de la calle Nevada y calle Torre. Uh-huh. No por las procesiones, sino por el tema de las velas. Ya hemos tenido varias reuniones con vosotros en este tema y creo que ya quedó claro que a partir de la Trinidad, subida por la calle Nevada, uh-huh, hacia la Torre, se apagarían las velas. ¿Por qué? Porque el exceso de cera en la calzada estos años atrás está provocando bastantes accidentes. Una vez que se empieza a bajar de la Torre hacia la calle Consejo y hacia la calle Nevada, se vienen produciendo varios accidentes y este año hemos decidido con vosotros en las reuniones de que las velas se apaguen en ese trayecto para que no caigan al suelo y no provoquen estos tipos de accidentes. O sea, que la calle esta, la calle Torre, hasta que no exista Ubrique, un sistema de baldeo que se pueda limpiar perfectamente la acera, aquello seguirá siendo un problema con la procesiones y la acera, y más si llueve por la mañana. Exactamente, hasta que la empresa que lleva el tema de limpieza no saque un sistema, que, como tú bien dices, efectivo, que una vez que pase la procesión pueda limpiar ese exceso de cera en la calzada, yo creo que la única fórmula que nos queda es eso, es pedir a los integrantes de la procesión que portan las velas que se apaguen durante ese recorrido para evitar eso, para evitar esos accidentes que estamos teniendo estos últimos años. Sí, porque han sido ya varios y seguido uno tras de otro, ¿verdad? Exactamente. Y ya sea ya las normas de la salida, se está diciendo a los diputados mayores de gobierno que en ese recorrido, en ese tramo, que es un pequeño tramo, que tampoco es toda la procesión, que se apaguen las velas para tratar de que caiga la menos cera posible en la calle Torre, porque la piedra, la cera y la humedad pues puede provocar estos accidentes que dice. ¿Cuánto agente se necesita para una procesión? Bueno, nosotros generalmente estamos cubriéndolo con un dispositivo de 5 agentes, tanto en el turno de tarde como en el turno de noche. El turno de tarde, que es más el tema de tráfico, de limpiar las calles, de dejar las calles, como he dicho antes, expedita de vehículos, y después para ir reorganizando el tráfico conforme vaya pasando las procesiones por distintas vías. No podemos hacer como en otras ciudades, que tienen una infraestructura de calles distintas donde se puede desviar el tráfico y dejar completamente cerrado lo que es el trayecto procesional. En este caso no, en este caso vamos paso a paso, vamos calle a calle, vamos dejando paso por las calles que va a pasar la procesión hasta que minutos antes vaya a llegar el paso, ¿no? Nos gustaría hacerlo de otra manera, pero las infraestructuras que tenemos y las calles que tenemos en Ubrique y cómo se ha organizado el tráfico nos es totalmente imposible. ¿Tú ves que hay incremento de gente y, por tanto, de vehículos en los días de la Semana Santa de fuera? Sí, claro. Los últimos ya llevamos bastantes años que en fin, antes yo recuerdo cuando solamente teníamos el Jueves Santo, pues al contrario, estábamos solos prácticamente. Estos últimos años estamos notando un incremento bastante grande de foráneos que vienen a presenciar nuestra Semana Santa. ¿Y qué día es el que más aumento de vehículos se viene en Ubrique? Bueno, entre el miércoles y el Jueves Santo son cuando más incremento de vehículos hay en nuestra localidad. ¿Cómo ves la Semana Santa de hoy en día comparada con la de hace unos 10 años, más o menos? Bueno, el cambio ha sido espectacular, vamos, por lo menos desde mi punto de vista. Yo que prácticamente he tenido que vivir toda la Semana Santa desde que pertenezco al cuerpo de la policía local, por razones de trabajo, indudablemente. Sí. El cambio ha sido espectacular, vamos, tenemos una Semana Santa que se nos está aproximando ya a capitales, a grandes capitales de provincia. ¿Y vas a asistir a las procesiones? Sí, claro, sí, estoy invitado por parte de las distintas hermandades y, por supuesto, contaréis con mi presencia en las procesiones. ¿Qué te han parecido los actos previos, como puede ser el pregón de la Semana Santa y el Vía Cruz y el institucional que se hizo? La verdad es que muy bien, la verdad es que el pregón fue, a mí me sorprendió porque la verdad es que, no sé, me gustó bastante. Y te pregunto igual que a nuestro alcalde, ¿pertenece a alguna hermandad? Como hermano, no pertenezco a ninguna hermandad, impuesto la medalla tanto de nuestro Padre Jesús Nazareno como de nuestro Padre Cautivo. Eso quiere decir algo, si te han puesto la medalla quiere decir algo, por algo serás cuando te pones la... Ya, agradecido, agradecido. El agradecimiento de las hermandades a toda la corporación, a todo el cuerpo de la policía, institucional, realizado por al jefe de la policía, que se presta gustosamente, y esto es la gratitud de todas las hermandades, lo digo en nombre de todo, es muy grande, por esa cobertura que se nos da y por todas las prestaciones que se nos dan cuando vamos a salir a la calle. Y nada, que desearte que pase una buena Semana Santa, te esperamos en las cofradías y nos vemos en la calle. Vale, pues muchísimas gracias y espero que todo vaya perfecto, que todo salga bien y que la gente disfrute con los pasos, que son... Yo creo que son maravillosos, tenemos unos pasos maravillosos en nuestra localidad. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pepe. Buenos días. Venga, buenas tardes. Y seguimos, ahora vamos a dar a los últimos apuntes ya. Como dijimos cuando empezábamos, esta tarde a las 9:30 tendrá lugar el cabildo de salida de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Tendrá lugar ese cabildo de salida a las 9:30 de la tarde en la ermita de Jesús Nazareno aquí en el jardín, para todos los hermanos que hayan sacado la papeleta de sitio, para darle las últimas pautas, las normas de salida procesional. Es importante que vayan, estarán convocados todos aquí por el diputado mayor de gobierno, que es el responsable de la cofradía en la calle, y será él el que dé las normas, digan a qué hora hay que estar en el convocados en la ermita, el Jueves Santo, el Viernes Santo, tanto la iglesia de San Antonio como la ermita de Jesús. Convocatoria para los costaleros en el sitio donde deben acercarse antes, el horario, las normas de la salida, vestuario, cómo han de seguir las reglas que tiene la hermandad, que son como no puede ser de otra forma, son las mismas reglas que tenemos publicadas en la página web, las reglas de régimen interno, pero se van a dar aquí, se van a decir cuándo se pone la lista de la cofradía, que cómo va en la calle, y se pueden ver los hermanos el puesto que llevan y todo lo concerniente a la salida procesional. Así que esta tarde a las 9:30 están convocados todos los hermanos de Jesús Nazareno que vayan a salir en estación de penitencia el Jueves Santo y el Viernes Santo en la ermita de Jesús, 9:30. No lo olviden, que es muy importante la asistencia, porque eso va en función de facilitar la labor de los fiscales de tramo, así como el diputado mayor de gobierno, que le dará a ustedes la pauta. Y hablando de diputado mayor de gobierno, quiero saludar a nuestro diputado mayor de gobierno, a Francisco Ordóñez Domínguez, que está convaleciente allí en Valencia. Un saludo para él y que Padre Jesús le ayude a que tenga un pronto restablecimiento y lo tengamos aquí otra vez el año que viene por las calles al frente de la cofradía. Este año va a estar mi compañero José Manuel Naranjo García, que esta mañana no ha podido estar aquí por motivos personales, pero será él el que se encargue de la cofradía en la calle, que lo hará perfectamente porque él está capacitado como para esta labor. Y nada más, vamos a ir terminando ya por este año. Antes recordar que mañana tendrá lugar la salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado desde la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O, a las 22 horas. Y el Jueves Santo saldrá la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno desde la ermita de Jesús Nazareno a las 9 de la noche, a las 9 de la noche, en vez de a las 9:30, a las 21. Y Viernes Santo saldrá la imagen de nuestro Padre Jesús yacente, el Señor Cristo yacente, desde la ermita de San Antonio a las 7:30 de la tarde. Y un poco más tarde saldrá la Virgen de los Dolores desde la ermita de Jesús, haciendo su encuentro en la confluencia de las calles Ingeniero Juan Romero Carrasco y San Sebastián, para enfilar ya la calle Magdalena, esa calle que todo el mundo le gusta, ese punto neurálgico de la Semana Santa Ubriqueña, que todo el mundo le gusta ver ese encuentro, para enfilar esa calle donde se dirigirán ya hacia la torre y ya terminará la procesión del Viernes Santo en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la O. Y vamos a ir terminando, y este último programa de la Semana Santa Ubriqueña de este año 2015. Sin antes, quiero agradecer al equipo de Radio Ubrique que nos dejen este espacio durante estos días de Cuaresma y de la Semana Santa, a Fran Sánchez, que nos ha estado asistiendo en la técnica. Muchas gracias también a Rocío Sevilla, a Juan Carlos Panal, que nos dejan este huequecito también en el horario de mañana. Recordarles a ustedes que mañana así habrá programa especial de Semana Santa, que lo retomarán los profesionales de Radio Ubrique haciendo su programa desde los puntos neurálgicos de la Semana Santa ubriqueña, como pueden ser la Iglesia de Jesús Nazareno y la Iglesia de Nuestra Señora de la O. Habrá conexiones en directo para ver cómo van los últimos preparativos. Y sin más, le voy a dejar con una marcha que se las quiero dedicar. Me van a perdonar ustedes, pero soy de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y se las quiero dedicar a la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y sobre todo a este equipo de priostes, camareros, mayordomos, diputado mayor de gobierno, y ese equipo maravilloso de secretarios y mayordomos que han estado tantos días ahí asistiendo a las papeletas de sitio. Y a todos ellos, por el trabajo que están haciendo tan maravilloso y que están trabajando como leones ahí, un codo con codo, para que todo salga a pedir de boca. Para todos ellos les dejo con a ti, Manuel. Muchas gracias y hasta el año que viene.